Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un programa que hacemos con amor y con mucho cariño desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Y te invitamos a que estés con nosotros en esta hora. Me acompaña, como siempre, mi amigo y mi hermano, el pastor Héctor Matías. Saludos, bendiciones, José Javier. Gracias nuevamente y gracias, amigos televidentes. Bueno, pastor, vamos a orar para que el Señor nos acompañe. Padre bueno, gracias por tu bondad en esta hora. Bendícenos a estudiar tu palabra. Inspíranos, danos fe para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta semana es bien interesante. Las lecciones que nos enseñan van más allá de simplemente del pacto como tal, sino que el pacto implica cierto número de cosas que hemos visto. Y, por ejemplo, la primera, el título es muy interesante porque es la elección de Israel. Me está bien interesante ese concepto de elección. Primero, elegir, si usted, la gente, por ejemplo, si va a elegir un equipo, yo, por ejemplo, yo elijo a los Lakers porque, número uno, porque son de California, número dos, porque es mi equipo favorito de siempre, y número tres, porque son un equipo ganador, ¿verdad? Hasta ahora, por lo menos hasta ahora, es un equipo ganador, sin importar que vienen o que ganen. Pero cuando Dios elige a Israel, es como una cosa diferente, porque Dios no está eligiendo un pueblo ganador. Dios está eligiendo un pueblo perdedor, porque cuando lo elige, es un pueblo esclavo. Uh-huh. ¿Y qué implica esto para nosotros, el hecho de que Dios nos elija? Bueno, porque la elección de Dios está en su prerrogativa divina. Uh-huh. Y como establece Deuteronomio 7:7, Dios eligió a Israel y nos elige a nosotros, no por lo que somos, para que no tengamos ningún hecho ni razón para adjudicarnos algún mérito por el hecho de que Dios nos ha llamado. Entonces, no por lo que somos, sino por lo que Dios puede y quiere hacer. Hacer un reino de sacerdotes, de gente que glorifiquen, exalten el carácter de Dios y cumplan la misión evangelizadora de dar a conocer a Dios en todas las naciones, en todos los pueblos. Es decir, esa expresión, no por lo que somos, quita de el medio el pensar que seamos exclusivistas. Okay. O pensar que el llamamiento que Dios nos otorga se debe a lo que yo pueda haber hecho o lo que pueda hacer. Nada más lejos de la verdad. Por lo tanto, en ese sentido, fijémonos en los actos de misericordia de Dios. ¿Por qué Él nos escoge? ¿Desde cuándo nos escoge? ¿Para qué nos escoge? ¿Y cuál es la finalidad de la elección? Esas palabras también se hacen eco de las palabras de Juan 1:12 que dice: más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Por lo tanto, no por lo que seamos, sino por lo que Dios puede hacer en nosotros, yo creo que es la finalidad del supremo llamamiento al cual Dios nos extiende en esta hora a cada uno. Bueno, vamos a decirlo de esta manera, a ver si yo entendí. Por ejemplo, Israel era, número uno, no era un grupo supernumeroso, era una tribu esclavizada, eran políticamente, ni se diga, eran muy débiles. Pues de la misma manera, cuando Dios nos elige a nosotros, no nos elige por nuestras cualidades extraordinarias ni por nuestras cualidades positivas. Nos elige porque nos quiere, porque nos ama. Bueno, y no solamente eso, sino que Dios quiere usarnos como los instrumentos, los medios por los cuales el carácter de Dios, su bondad y su misericordia, se dé a conocer a otros. Si no fuera así, entonces la misión que cumpliríamos, podemos cumplir, tendría algún mérito en nosotros, y no lo tiene, y no, okay. No lo tiene, ¿no? Por lo tanto, es un privilegio el hecho de que Dios nos haya llamado, Nos has escogido no por lo que yo soy. Esto también presupone lo siguiente: no por lo que somos. Por si alguien piensa que es alguien. Claro, esto no significa que Dios esté denigrando al ser humano. Dios tiene un alto concepto del ser humano, ¿no? Tan alto que lo creó a su imagen y semejanza. Y claro, la degradación del mal y del pecado trajo consigo los nefastos resultados. Entonces es cuando Dios toma la iniciativa de llamarnos, y esto no por lo que somos. Claro, esto pone manifiesto lo siguiente: que todos los méritos deben ser dados y toda la honra debe ser concedida únicamente a Dios. O sea, Dios es la respuesta a ese llamamiento que Dios le hace. Dios lo llamó, por ejemplo, a usted para ser pastor, a mí me llamó para ser maestro, probablemente al televidente lo llamó para ejercer su profesión, pero Dios nos ha llamado a algo más. Significa que cuando yo llego a la iglesia entonces, o cuando llego a Jesús, debe entenderse que no, yo no llego a sentarme a un banco porque ya soy miembro de la iglesia, como no hay un privilegio en el sentido de membresía, sino que una vez yo llego a Jesús, lo que tengo que cumplir entonces es la misión de buscar a otros que crean en Jesús, no para un club exclusivo, sino para que crean. No, y la causa básica de la elección que Dios hace en nosotros, en los seres humanos, se basa en el amor y en la misericordia de Dios, ¿no? Amén, Así amén. que desde antes de que naciéramos, ya Dios nos conocía. Y Dios tiene predispuesto un propósito y un objetivo, ¿no? Claro, cabe destacar que cada ser humano, cada persona, debe aceptar la elección que Dios le extiende O sea, es uno, a esa no, persona. exacto. Claro, yo acepto la elección o no la acepto, ¿no? Dios nos da esa libre albedrío, ¿no? De decidir. Claro, lo importante es comprender no por lo que somos, sino por lo que Dios ha sido y es en cada uno de Amén, nosotros. amén. De hecho, para aquellas personas que nos están viendo, lo que queremos decirle a cada uno de ustedes es que Dios ahí donde tú estás, Dios te está llamando. Si has estado inactivo, porque puede haber una persona que haya aceptado a Jesús, ha estado inactivo, no sabe qué hacer, no sabe cómo empezar. Yo a esas personas yo les quiero decir, levántate de donde estés, vamos a tener un sentido de misión y vamos a ser parte del pueblo de Dios, pero entonces trabajando, ¿no? Trabajando en el sentido de levantarme y buscar a otros y tener un sentido de misión, inclusive. Podemos hasta como pueblo de Israel, como pueblo elegido de Dios, como adventista del séptimo día, podemos tener un pequeño proyecto misionero para llevarlo. No tienes que ser nada grande, solo con algo pequeño, ayudar a tus vecinos, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. Eso es el privilegio que Dios nos da para Y que compartir. la misión de la iglesia y la función de la iglesia tiene que ver estrictamente con promover la obra salvífica de Dios aquí en la Amén, tierra, ¿no? amén. De que todo cuanto podamos hacer, actividad o múltiples programas en la iglesia, si no cumplen el objetivo de promover la obra de Dios y acabar el ministerio, que a través del evangelismo, tanto personal como público, ¿no? Es llevar gente, o sea, formar gente para el reino de los cielos. El reino de Dios es extenso, es grandísimo, ¿no? Entonces, como dice la parábola, todavía hay lugar en la viña, Amén. todavía hay lugar en la casa de Así es. Dios. Y por tanto, comprendamos bien y podamos tener nuestra mente cimentada que nuestra razón de ser como iglesia tiene una función básica: es llevar gente al reino de los cielos. Si no estamos en esa coyuntura profética en este tiempo que vivimos, necesitamos analizar nuestras prioridades y nuestra misión. Y claro, que Dios pueda, en todas las cosas, redirigir nuestros pensamientos, Amén. nuestra consigna y nuestra visión en ese objetivo, en ese blanco supremo. Te invitamos a la próxima edición de Una Pausa. Bienvenidos a una pausa en el camino, un programa que hacemos con mucho amor y cariño desde Puerto Rico, la isla del encanto. Y te invitamos a que vengas aquí y nos visites. Te hemos dicho muchos sitios, pero hoy te puedo hablar del área sur de Puerto Rico, especialmente Guánica. Tiene una playa hermosa. Así que te invitamos a visitar a Puerto Rico y gozarlo. Cuando vengas con nosotros, nos testeas ahí a la gente de una pausa en el camino. Dice, sí, visita Puerto Rico, estoy ahí. Y me acompaña mi amigo y mi hermano, el pastor Héctor Matías. ¿Cómo está, pastor? Gracias, saludos, bendiciones a ti también. Y que no dejen ni las ajome. Ah, no, ese es espectacular, espectacular. Bello. Vamos a hablar mañana de Jajume para que usted vea. Ok, pastor, vamos a orar para que Dios nos bendiga. Oramos, Padre bueno, gracias por tu palabra en esta hora. Bendición con tu presencia, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pastor, cuando yo era, ¿verdad?, adolescente, él fue mi pastor cuando yo era adolescente, pero yo tenía unos amigos y que él tuvo que pastorearlo. Y eran unos amigos, no éramos chéveres, no éramos, éramos tranquilos. Pero una de las cosas que nos decíamos y nos cuestionábamos unos a otros era que a nosotros nos establecían reglas en la casa, reglas en la escuela. Cuando íbamos a la iglesia era una regla. O sea, y entonces yo tenía un amigo que decía, no, las reglas se hicieron para romperlas. Y entonces, ¿qué hacemos? Mucha gente se cuestiona que, por ejemplo, cuando llegamos a Dios, pues Dios ha establecido unas reglas y vemos esas reglas de manera... No sé por qué razón, las vemos negativas. Tenemos que romper reglas, no, como cristianos nos dejamos llevar por reglas. ¿Qué papel tendrían esas reglas, inclusive en el pacto? Bueno, lamentablemente aún dentro del cristianismo, sectores con creencias distintas cuestionan la obediencia. Uh-huh. Hoy la obediencia ha sido cuestionada, es cuestionada en todos los ámbitos de las esferas, como si no existieran reglas y principios que rigen la misma, ¿no? Cuando Dios estableció un pacto con el pueblo de Israel y por ende con cada uno de nosotros, lo estableció a través de 10 principios conocidos como los 10 mandamientos. Uh-huh. Es decir, si la fidelidad a Dios y la obediencia está regida por reglas que rigen la misma, uh-huh, pues claro que sí. Claro, no es la rigidez de la obediencia legalista de nuestra parte lo que nos gana méritos, ¿no? Sino que cuando, fíjate que el pasaje de Deuteronomio 4, versículo 13, dice, y él os anunció su pacto, el de Dios. Uh-huh. Un pacto es un acuerdo entre dos partes, ¿no? Y dice, el cual os mandó poner por obra, uh-huh, o sea, por obediencia, ¿no? Los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Ahí pone de manifiesto que desde tiempos memorables, los principios inalterables que Dios establece para beneficio y felicidad del ser humano, este los cuestiona hasta el día de hoy. Se cuestiona la obediencia en todos los ámbitos, ¿no? ¿Por qué tengo que obedecer? ¿Por qué tengo que seguir reglas, no? Entonces, el espíritu de anarquía, de insubordinación que permea y que existe en las mentes del ser humano, ¿no?, en todos los órdenes, se refleja en una actitud que este tienen en la mente y en el corazón. Más que una actitud, una conducta distorsionada, caminos que a él le parecen derecho, pero son caminos de muerte. Y por tanto, cuando Dios establece los principios de los 10 mandamientos, que en su palabra declara que Dios escribirá en el corazón y en la mente para que pongamos por obra, Dios lo que está procurando es el bienestar del ser humano y la felicidad. Nos preguntamos, si en el mundo no hubiera matanza, no hubieran crímenes, no hubiera robo, ¿no? Pero de eso no habla precisamente los 10 mandamientos. Pero entonces es una contradicción, ¿no? Porque por una parte, sí aborrecemos los crímenes, ¿no? Los robos. Pero entonces, en el ámbito, pues, de la fe de alguien o de la creencia, dice esta vez que los 10 mandamientos no están vigentes, que por qué guardarlos. Okay. Entonces, eso se basa no es gracia, ¿no? Porque eso no es gracia. La gracia no invalida la obediencia a la ley. Inclusive la gracia divina Yo creo de que la Dios, afirma en cierto sentido. más que afirmarla, Dios concede su gracia divina para que podamos obedecer sus principios, que traigan al hombre bienestar y felicidad. Por lo tanto, Dios sabe lo que hace, ¿no? Y de antemano, Dios los establece con el objetivo de que los preceptos, estatutos, reglas y principios sean obedecidos para el bienestar del hombre y para que éste tenga vida y vida en Yo abundancia. pienso básicamente que cuando decimos que podemos desobedecer las reglas o no seguir ninguna regla, yo entiendo que estamos actuando contrario a lo que decimos. Me explico. O sea, por ejemplo, mucha gente nos dice, pues mira, yo no obedezco reglas y creo que eso no está vigente porque yo quiero ser libre. Y yo pienso todo lo contrario, somos libres cuando no Bueno, matamos a las personas, cuando hablamos bien de ellas en vez de mal, somos libres cuando obedecemos a nuestros papás. Somos libres cuando no codiciamos las cosas de los demás, somos libres cuando tenemos a Dios en primer lugar. Y fíjate, vivimos en la era del cuestionamiento. Por eso, Todo se así es. cuestiona, ¿no? Y claro, máxime, los principios de la palabra son cuestionados y se cuestionan. Entonces, en ese ámbito que con el mundo está sumido, Dios es un Dios de libertad, porque la obediencia, en la obediencia hay libertad, en la desobediencia hay esclavitud. Entonces, ¿cómo es posible que alguien piense que pretendiendo recibir, o sea, reconociendo que Dios quiere que lo obedezcamos, encuentre en la obediencia esclavitud? No, si la obediencia trae Exacto. deleite. Por lo tanto, este ejemplo lo comparamos con lo siguiente. Cuando el pueblo de Israel fue traspuesto de Egipto hacia el desierto, hacia Canaán, el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo, ¿no? Y fue un pueblo libre de la opresión, de la esclavitud. Era un pueblo libre y libertado y liberado. Es un pueblo libre para obedecer y para amar a Dios. Por eso la máxima del pasaje bíblico es si tú me amas, guarda mi mandamiento. Es decir, tenemos que vigilar que el móvil de nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones sean amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es lo primero. Claro, no es un amor que yo meramente profeso y quiero pensar que eso me exime de la obediencia. Porque la ley de Dios está intrínsecamente ligada al carácter de Dios, a su esencia, en su carácter mismo, ¿no? Y por lo tanto, es un reflejo del carácter de Dios y que Dios quiere que lo obedezcamos y de esta manera tengamos bienestar. Es importante entender que la gracia, en otras palabras, mire, la gracia no es una licencia que usted tenga para desobedecer, todo lo contrario. La gracia es la libertad para adorar a Dios de cualquier forma en la que implique hacerle el bien a los demás y adorar a Dios sobre todas las cosas. Yo creo que la obediencia es un acto de adoración y un acto de adoración requiere amor. Sí. No, no es una regla simplemente. Bueno, Dios es un Dios de pacto, ¿no? Dios quiere hacer una relación con el ser humano, una relación de comunión, de confianza, de fe, una relación imperecedera, continua, que abarque. Entonces, en el sentido de plena comunión que tenemos con Dios, de entrega y de sumisión, el alma, el corazón se deleita en amar a Dios y en obedecerle. En los salmos encontramos expresiones, deleite en obedecer a Dios, amar sus estatutos, sus preceptos y mandamientos. Por lo tanto, se vive una especie de piedad donde la obediencia no quiere tener cabida y esa obediencia que a veces brota del corazón de la persona libremente, ¿no? No es la que honra a Dios, sino la que Dios establece. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un programa que hacemos con amor y cariño desde Puerto Rico, la Isla del Encanto. Estoy muy contento, estamos muy contentos por estar con ustedes otra vez y quiero hablarles de Jájome. Ayer el pastor me dijo que hablara de Jájome. Jájome es uno de los sitios más altos de Puerto Rico, es precioso y quiero decirle un secreto. El productor de este programa que está detrás de la cámara va desde abajo en Calley, que es un llano, y sube una cuesta increíble para llegar hasta Jájome, a la casa del gobernador, que ahí el gobernador tiene tres casas, y una de ellas está ahí, es una ruta preciosa, usted toma la ruta panorámica espectacular, usted va a ver todo el sur de Puerto Rico desde ahí, desde el centro de la isla. Y me acompaña mi amigo y mi hermano, el pastor Héctor Matías. Bueno, cuando estamos grabando este segmento, yo vengo de Jájome, ¿sabes? Sí, señor. Así que ahí, y les voy a decir una cosa, en el barrio Jájome, abajo, hay una iglesia adventista pequeñita allí para la comunidad. La cual fui pastor hace muchos años. Ahí, así es. Bueno. Pastor, puede orar, por favor. Gracias, Padre, en esta hora por tu bondad. Bendícenos con tu presencia. A esta tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, cuando vemos, estábamos hablando ayer del pacto, pero hablamos de los 10 mandamientos y mucha gente piensa que los 10 mandamientos, obedecer, el acto de obediencia, de adoración, la obediencia es un acto de adoración, piensa que uno es legalista por obedecer específicamente los 10 mandamientos. ¿Por qué piensan eso? ¿O qué, cuál es la noción que tienen de lo que es la ley? Bueno, si lo piensan, esta es porque lo han visto, ¿no? Entonces tenemos que hacer diferencia entre la obediencia espontánea, que brota del corazón regenerado, del corazón y de la vida, que vive una comunión con Dios, de crecimiento, versus la obediencia legalista, que es dañina y que socava los cimientos de la fe verdadera y de la comunión con Dios. Todo esfuerzo que pretendamos hacer, o obediencia que pretendamos hacer, para ganar méritos, para salvarnos, está totalmente incorrecto y así desprovisto es de lo que es la gracia salvadora de Jesucristo, ¿no? Por lo tanto, cuán importante es que evaluemos nuestras motivaciones, nuestros pensamientos, ¿no? Por eso el salmista decía, examíname, oh Dios, y prueba mi corazón, y ve si en mí hay camino de perversidad, guíame por el camino eterno. El legalista siempre se fija en la letra del mandamiento, ¿no? Pero se olvida del espíritu de la ley. Fíjate que en una ocasión Jesús dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no tienen vida eterna, no tienen salvación. Wow. Ellos hacían cosas correctas, claro que sí. El problema estaba en las motivaciones. En el corazón. Claro, en las motivaciones, ¿no? Entonces, claro, Dios, la ley de Dios no es legalista, son 10 principios eternos que Dios ha establecido para nuestro bienestar y para nuestro crecimiento. Y claro, cuando usted toma los mandamientos y de manera legalista pretende que por yo guardarlos me voy a salvar, echando a un lado a Cristo, sus méritos, su poder y su gracia salvadora. Ahí está el problema, equivocado, ¿no? Es como, se lo voy a decir de una manera bien sencilla. Vamos a suponer que usted tiene que ir al tribunal de Dios, porque dice la Biblia que todos tenemos que comparecer. Todos comparecemos. Sí. Ok, y usted va en su caso y usted dice, bueno, yo voy a llevar el caso mío ante Dios. Y entonces, ante el caso de Dios, usted dice, bueno, yo no maté a nadie, yo soy una persona que no codició nada de nadie, yo he obedecido a mis papás en todo, yo he hecho todo lo que tengo que hacer. Dios, este es mi caso. Pues si usted va con un caso suyo ante Dios, usted se va a dar cuenta que siempre ha fallado en algo. Y por lo tanto, si es como la Biblia dice, si fuiste culpable en uno, es culpable de todos. Sí. Por lo tanto, no tienes defensa. Para uno ir, o sea, eso es legalismo. Tratar de tú presentar lo que tú eres como aceptable a Dios, o sea, en el término de lo que tú haces. Y Dios no es así, Dios no trabaja de esa manera. Entonces, yo necesito a Cristo para que Dios me perdone en el día final, ¿verdad? Pero no es porque yo hice algo bueno, sino porque ya Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Esa es la gracia, ese gozo de tener a Cristo en el corazón y de deleitarnos en su ley, como expresa el Salmo 119. Por eso todo lo que concierne a la obediencia a los preceptos divinos está ligado a nuestras motivaciones, tendencias, pensamientos, aptitudes, ¿no? Entonces necesitamos que Dios transforme nuestras aptitudes y nuestras tendencias y nuestros pensamientos, ¿no? Cuando las tendencias, los pensamientos son encauzados, son dirigidos, son controlados mediante la presencia del poder del Espíritu Santo, todo hecho de obediencia va a fluir del alma y del corazón de manera Así espontánea, es. fiel y verdadera, y se deleita en obedecer a Dios, ¿no? Amén. Ahora, cuando yo tomo y, por ejemplo, hago de la obediencia un fin en sí mismo, para yo Conseguir la vida salir eterna. del problema, ¿no? Y después toda la salvación. No es algo que yo gano, la salvación ya fue ganada en el Calvario, fue provista por Jesucristo. Es un regalo que Dios nos ha Que concedido. cuando uno intenta hacer las cosas por uno mismo, yo creo que tú le estás quitando el valor que tiene a lo que Cristo hizo en la cruz. Es como desmerecer lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Para mí es un pecado grandísimo, sin Bueno, perdón. o sea, tiene que haber un sentido pleno de lo que es la comunión con Jesucristo. Amén. Es una comunión íntima, ¿no? Un sitio de permanencia. Porque fíjate que es en la permanencia en Jesucristo y con Jesucristo, como este o esta lleva muchos frutos, Amén. ¿no? Así es. Y por lo tanto, ¿qué tipo de fruto estamos produciendo? Entonces, una persona puede estar desconectada de Jesús y ser una persona recta, Normal, chévere, sí. una persona que no, pero eso no lo justifica. De por sí. O sea, es la unión con Jesucristo, nuestra entrega y permanencia con Él, lo que nos dará resultado. Amén. Entonces, no es predicar un estribillo de que soy el pueblo, soy la iglesia que guarda los mandamientos. Realmente, en el plano personal, ¿estamos guardando los mandamientos? Wow, ¿Estamos siendo fieles, esa no? es la pregunta, Porque sí. una cosa es ideal, Dios tiene un ideal para con su pueblo, para con la iglesia, ¿no? Claro. Pero yo no hago del ideal meramente una profesión o pensar que porque seamos el pueblo ya nos basta. Yo tengo que ir hacia la persona que es Jesucristo. Claro, diariamente. Por lo tanto, la obediencia trae en el ser humano un sentido de deleite. Y ese Amén. deleite está enmarcado en el hecho de que la persona, su deleite primordial es estar conectado con Jesucristo Hay día tras día. algo bien importante que se comenta y es lo siguiente. Dios nos sacó de otro sitio y actualmente vivimos en el mundo y vemos cuántas cosas se cometen y se Sí. hacen alrededor nuestro. Dios te escogió a ti para demostrarle a todo el mundo que se puede vivir una vida en Jesús, que tú puedes estar conectado a Jesús y que Jesús puede ser el primer lugar en tu vida. A veces pensamos que es imposible. Cierto, es imposible, pero con Dios nada es imposible. Y por lo tanto, eso debe comenzar en primera instancia con un reconocimiento de quiénes somos. No por lo que somos, hayamos sido, Señor, así sino por lo es. que Cristo hace en nuestras vidas. Aleluya. Y número dos, que tengamos un amplio sentido, más que sentido, de necesidad de estar conectados con la fuente de permanencia que es Jesucristo, ¿no? Y claro está, guarde una relación con Jesucristo sincera y fiel, y usted notará que los frutos de la obediencia van a fluir en el alma y en el corazón, y el ser humano se conformará a la voluntad de Dios. Bienvenidos a Una Pausa en el Camino, un programa que hacemos con mucho amor y cariño desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Y te invitamos a que vengas a visitar esta isla tan hermosa, donde tú puedes disfrutar del sol durante 365 días del año, con una temperatura de los 70, 80, y nunca hay nieve, no hay demasiado frío, ni demasiado frío, ni demasiado calor. Así que te invitamos a que compartas con nosotros y me acompaña mi amigo y mi hermano que disfruta del mismo sol, el pastor Héctor Matías. Muchas gracias, saludos, ¿qué tal? Pastor, vamos a orar. Oramos, Padre, bueno, gracias por tu bendición en esta hora. Inspíranos con tu palabra y así ayúdanos a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vivimos, hay una palabra clave que se está distinguiendo en el mundo actualmente. En el mundo actual, especialmente, está pasando en los Estados Unidos, en nuestra isla, en todas partes del mundo. Sí. Y es este término que se llama anarquía. La anarquía lo vemos en el ámbito político, en el ámbito social, económico. O sea, en el económico, por ejemplo, yo aplasto a quien me lleve de frente, no me importan los pobres. En el término político, yo protesto por una cosa y hago una protesta supuestamente pacífica y termino rompiendo cristales y haciendo un montón de cosas, tanto de un lado como del otro, no me malinterpreten. Pero vivimos en anarquía. Yo quiero hacer lo que yo quiera. Y la pregunta que le hago en el día de hoy es, en medio de toda la anarquía que vivimos, porque la vivimos, o sea, usted tiene que aceptar que vivimos en un mundo de protesta, de anarquía, donde la gente no tolera al otro, y estamos, Cristo tiene que venir, de verdad, yo lo digo. ¿Qué papel juega la ley de Dios como la clave para evitar este mundo tan anárquico? Bueno, la clave que juega la ley de Dios es que está establecida. Si no hubiera ley divina, sería peor. Bueno. O estuviéramos destruidos. Fíjate que hay una anarquía y desorden del ser humano hacia el ser humano, hacia las instituciones establecidas en la tierra, ¿no? Sea de justicia, de orden o de seguridad, ¿no? Vayamos a pensar, por ejemplo, lo que ocurrió hace unos meses atrás en el Capitolio Federal. Fíjate que los supuestos derechos que reclama todo el mundo en las protestas y manifestaciones, que hay derecho a protestar, claro, claro, que hay derecho a reclamar los derechos de cada la grupo justicia persona, es importante, eso es, pero sí. Los derechos no pueden reclamarse al margen del desorden, la anarquía, el caos que existe en el mundo. Entonces, alguien preguntará, ¿qué tiene que ver eso con Dios, con el ámbito espiritual? Muchísimo. Si hay anarquía del ser humano hacia el ser humano y desorden y caos, en el corazón humano se levanta la anarquía contra Dios también. Claro. La desobediencia, la rebelión. Y por lo tanto, los principios de la ley de Dios establecida en el ámbito moral, espiritual y aún material en la tierra, ¿no? Porque, fíjate, mandamientos como el no matarás, el no robarás, ¿no? Están destruyendo los cimientos de la estabilidad de los seres humanos. Más aún todavía, desde que nace el niño o la niña en la cuna, el niño, la niña, joven, adolescente, ve este escenario a través de los medios de comunicación social y el mundo vive un caos, ¿no? Donde todo el mundo reclama derechos, pero nadie respeta. Nadie quiere obedecer. Otro. Exacto, nadie, claro, quiere sujetarse. Exacto. Mira, yo vi el otro día un documental. Ese documental, por ejemplo, se basa en que muchos chamaquitos, ¿verdad?, en el área, en Asia, quieren buscar la libertad de sus vidas y decidir, no, yo quiero hacer lo que yo quiera. Y se van a trabajar a un barco pesquero. Sí. Y en el barco pesquero, después que se los traen, son tratados como esclavos dentro de ese barco y muchos ni siquiera nunca salen. Y son esclavizados el resto de su vida mientras pescan. Otros nunca ni siquiera llegan a la costa porque los echan por el mar, pero como nadie sabe que están ahí, sí, nadie se enteró de su muerte. O sea, a veces queremos decir, yo quiero hacer lo que yo quiera, Pero ese yo quiero hacer lo que yo quiera, y lo dice el libro de Proverbios, lo establece en miles de versículos, te lleva a la destrucción total de tu vida. Entonces, si la ley de Dios está establecida desde siempre, yo les digo, yo quiero decirles que si el mundo, que si el mundo siguiera la ley de Dios tal y como está establecida, yo entendería que la anarquía dejaría de existir y seríamos una sociedad súper estable, súper espectacular. Bueno, nos preguntamos, ¿las cosas pudieran estar peor de lo que están? ¿Pudiera haber más anarquía de la que hay? Wow. ¿Desorden en el mundo? Claro que sí. Pero detrás del escenario, detrás de la cortina, hay un Dios que tiene control de los sucesos, de los eventos. Y que Dios tiene control aún sobre las fuerzas del mal, que no van más allá, porque Dios en su misericordia las contiene con su poder. Amén. ¿No? Pero pronto se soltarán, como declara Apocalipsis. Sí, porque Dios viene a reclamar su reino. Entonces, ¿qué pasa? Claro. Si la ley de Dios, ¿cuánta paz tienen los que obedecen tu ley? Si el mundo, la gente, los grupos, sectores, aún dentro del cristianismo, fuera del cristianismo, en todos los ámbitos, se tuviera en cuenta los principios de la ley de Dios como normativa en la conducción de las relaciones interpersonales y mi relación con Dios, el mundo sería otro. Pero fue el caos, fue la anarquía, la desobediencia, el levantamiento del hombre en sus inicios, lo que ha traído esta secuela que al día de hoy estamos viviendo. Y en el mundo hay desorden. Entonces, el inocente, el menesteroso es el que sufre las consecuencias. Así es, ¿no? Así es, desgraciadamente. O sea, vivimos un estado de sitio. Lo que pasa es que le llamamos a lo bueno malo lo malo le llamamos bueno. Y eso se ha convertido en un gran problema. Porque claro, los supuestos derechos tuyos que tú reclamas, hay que concederlo. Claro. Pero tú no estás respetando de los míos, y más aún todavía, no estás respetando el deber que te corresponde. Y si esto pasa en las relaciones interpersonales, en los pueblos y naciones, ¿cuánto más ha pasado y está pasando en la relación con Dios? Porque aún dentro del cristianismo, de los profesos creyentes que dicen que la ley de Dios no está vigente, que no hay que guardarla, que no hay que obedecerla, es una especie de anarquía, de rebelión contra Dios. Claro, claro. Bueno, alguien dirá, bueno, será una anarquía pasiva, pero sí lo es. Porque el incitar en el pensamiento y en la prédica que los principios de Dios no hay que obedecerlo. No, eso no. Se rebela contra todo conocimiento del Dios vivo. Exacto. Va en contra del carácter de la ley de Dios y de su propio carácter, porque Dios es amor. Y la ley, como dice, ama a tu prójimo, ama a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo, está basado precisamente en el amor. Y en ese sentido, la estabilidad de la ley de Dios es crucial. Y es que Dios establece su ley aún en el ámbito de los seres humanos, los sistemas de gobierno, de seguridad, ¿para qué? Para que haya orden y bienestar. Y claro, las reglas más que se han roto, ¿no? Ya la obediencia aparece como algo anticuado. Cada cual hace lo que bien le parece. No, le dicen fanatismo ahora. El asunto es el siguiente. Yo hago con mi vida mis decisiones, lo que yo quiera. Nadie tiene control de mi vida, de mis acciones. Yo soy dueño de mis actos. Entonces, esa normativa que se está viendo es lo que tiene el mundo sumido en el caos. Por eso es que Dios establecerá un reino que no será dejado a otro. De justicia, de paz y de orden. Que gracias a Dios que este caos que vive el mundo hoy día no es eterno, no es para siempre. Amén. Dios Amén. Tiene que poner punto final. De lo contrario, nos vamos a inmortalizar. De no ser así, en el caos que nunca va a terminar, la ley de Dios nunca tendría ninguna función, ningún objetivo. Y claro, el ser humano vendría a la tierra para nacer, sufrir las consecuencias, morir y que venga otro más a pasar las consecuencias y que no hubiera esperanza ni de salvación ni de redención. Así que te invitamos a la próxima edición de Una Pausa. Bienvenidos a una pausa en el camino, un programa que hacemos con mucho amor y cariño desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Y como siempre, te invitamos a que vengas a visitarnos y disfrutes de esta hermosa isla donde cada mañana oímos un animal muy especial para nosotros que se llama el coquí. Mucha gente dice, ¿cómo ustedes pueden vivir con ese coquí? Pues mire, ese coquí es el que me hace dormir. A veces ese coquí es el que oímos aquí en el estudio, porque vivimos, ¿verdad? Ese es algo nuestro, ¿no? Algo nuestro, solo en Hawái y aquí. Y es bien interesante vivir en una isla donde el ruido sea lo que se te haga dormir. Te invito a que vengas para que tú veas qué lindo es disfrutar de nuestra isla. Y me acompaña mi amigo y mi hermano, el pastor Héctor Matías. Gracias. Todo lo que digo es cierto. Sí, claro. Pastor, ore para que el Señor nos bendiga. Oramos. Gracias, Padre, en esta hora por tu bondad. Guíanos más en tu palabra y que la misma pueda, con gracia y poder, fluir a cada mente, a cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Hay un versículo en la Biblia que me impactó y dice de la siguiente manera. Es de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 33. Nos dice lo siguiente. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Aquí no hay un solo pensamiento. Hay varios. Hay varios, ¿verdad que sí? Comienza hablando, anda en todo el camino. La vida es una senda, la vida es un sendero. La vida es el don de Dios que Dios nos concede. Vivimos en este mundo un lapso de tiempo, nacemos y morimos. Entonces, ese es el camino que Dios nos ha trazado, ¿no? También los caminos de Dios tienen que ver con propósitos, con designios de Dios. Emprendiendo que en este pasaje tiene que ver con la oportunidad, el privilegio que Dios nos da de vivir la vida, ¿no? El camino de la vida. El cómo lo vivimos. Es el cómo lo vivimos. Anda en todo el camino que Jehová te ha dado, ¿no? Jehová nos da un camino, nos da una senda, nos da el privilegio de vivir en esta vida, en esta tierra. Pero no solamente eso, sino que para que te vaya bien y para que vivas, obedece. Amén. ¿Y quién o a quién no quiere que te vaya bien? No solamente viva, sino que te vaya bien. Hay quien vive, pero no le va bien. Vive cantidad de tiempo, pero no vive calidad de vida. Entonces, vivir la vida es vivirla con objetivo. El objetivo supremo se llama Dios. Aleluya. ¿No? La razón de vivir la vida es Dios. Vivir la vida es para Dios. Porque después de Dios, los otros seres que existimos son los seres humanos. Y en esta tierra venimos a vivir una vida para con Dios y vivir una vida para el prójimo, de servir, ¿no? A los seres humanos, en diferentes ámbitos. Entonces, está diciendo el pasaje, y tengas largos días en la tierra que Jehová tu Dios te da a poseer. Claro, el amor a Dios, el servicio a los demás, vivir la vida con propósito, en entera confianza, entrega a Dios, te proporciona vida. Amén, así mismo. Nadie quiere morir, no queremos morir. Pero claro, la expresión en este pasaje de larga vida trasciende más allá de la vida terrenal en este mundo. De la vida ¿no? terrenal, claro. Tiene que ver con la vida eterna, ¿no? Es decir, que en esta tierra, en este mundo, es un ensayo, es una antesala de la vida eterna. Y a todos a los que Dios nos da la vida, vivirla con propósito, vivirla con sentido. Vivir la vida andando en sus caminos. No en los nuestros. No hay tiempo para desperdiciar el camino de Dios. La vida traza múltiples caminos. Y como dice el proverbista, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es decir, cuán importante es que recobremos conciencia el propósito por el cual Dios nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha elegido. ¿No será que necesitamos para descubrir cuál es nuestro camino correcto y nuestro propósito en la vida, necesitamos un discernimiento? Bueno, no es que el camino que Dios ha trazado, dice que Dios lo ha mandado. Y eso hay que identificarlo. Y Dios no deja a nadie en la ignorancia. Ok. ¿No? ¿Y cómo entonces sucede? O sea, ¿cómo yo sé que no ando en ignorancia y que ando en sabiduría? Bueno, cuando un ser humano en la edad más tierna cobra conciencia y razonamiento, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? Ahí comienza, ¿no? Uh-huh. Fue la primera pregunta que nos hicieron, me hacía, ¿no? Hay un Dios supremo. Pues dice la Biblia, instruye al niño en su carrera. O en su camino, en el camino que va a andar. El educador no sabe la parte de esa formativa, ¿no? Esa parte formativa en la mente, inducir al niño y la niña los valores y principios, que la vida que él tiene, que se le ha dado, tiene un propósito. Y por eso es que los niños los dedicamos. Así es. Porque hay que formarlos, hay que dedicarlos, ¿no? Para que él o ella sepa comprender cuál es el camino de Dios que Dios le ha mandado. Para que pueda vivir la vida y le vaya bien. O sea, el maestro cuando va a formar un niño no puede ver el niño como es, tiene que verlo como va a ser. Exacto. Y Dios es así mismo con nosotros. Porque a veces se quiere vivir la vida, ¿no? La vida, vivir la vida. El asunto es vivir la vida. Pero ¿cómo se vive la vida? Porque en el mundo hay millones de seres humanos que están muertos en vida. Porque respiran, hablan y se mueven, pero que no le tienen sentido a la vida. No, no, hay ninguna, no hay dirección, no hay nada. Entonces siempre se asocia, o no siempre, cada vez se asocia que el bien está basado en las cosas, en lo que poseemos, en lo que podemos adquirir. Así es. Si adquiero cosas, estoy bien. Si no las adquiero, estoy mal. Pero las cosas que tenemos, la casa, el carro, la ropa, el dinero, el trabajo, el estudio, la comida, pues son los medios que Dios nos ha concedido pues para vivir la vida, ¿no? Pero la vida va mucho más allá de vivir la vida material o física, ¿no? Tiene que ver con la vida espiritual. Tiene que ver con que nos vaya bien. O sea, amén. ¿Qué es irme bien? ¿Cómo en el día de hoy a usted le fue bien? Siempre te pregunto, Javier, ¿cómo te va? Pues pienso rápido que tengas salud, que en tu casa no hay nadie enfermo. Que vives una vida feliz, vamos a ponerlo normal, así, de esa manera. Contarse, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Sí, me va bien, ¿no? Entonces, Dios quiere que nos vaya bien. Amén. Claro, eso no significa que no estemos exentos de dificultades, tribulaciones, pruebas y luchas. Por eso es que quien vive una relación de conexión con Dios, amén, una vida de entrega, puede vivir y le puede ir bien. No le puede ir bien, sí, le va bien. Le va bien. Claro, no estamos exentos, que los que seguimos a Jesús, no estamos exentos de pruebas, dificultades, sufrimiento, enfermedades, muerte inclusive, pero, ¿no? Pero no tiene que ver con el objetivo final. O sea, claro, el objetivo final es vivir una vida, a pesar de todo lo que nos pase, siempre mirar hacia el frente, porque Dios nos está viendo cómo vamos a hacer. Entonces, esa es la meta que tengo siempre en mi mente. Yo vivo no como soy, yo vivo como Dios me ve. Escuchamos una expresión. Esta es la vida. Esto es vida, esto es vida. Así es. Esto es vida, ¿no? Uno, pues, ve a grupos de personas un domingo, por ejemplo, ¿no? Luego al divirtiéndose, ¿no? Están alegres, ¿no? Una playa o... Están alegres, pero no felices necesariamente. Entonces yo creo que la vida tiene que ver con más allá de los deleites, que son buenos, ¿no? Los que son adecuados, ¿verdad? Pero es vivir una vida centrada en propósito, en mí. Generación también. Yo creo que porque la vida se nos va, la vida es breve. Es como, yo pienso que es como vivir en paz. Pues claro. En la paz de Dios, claro. Eso dice la Biblia, que mire, usted tiene abrigo y sustento, o sea, comida, esté contento. Porque dos cosas básicas, ¿no? El ser humano, ¿no? Claro, las demás cosas que nos hagan falta son importantes, pero sobre todas las cosas, viene vida centrada en Dios para amar y servirle, porque la vida va más allá, a la vida eterna en Jesucristo. Amén.